pai estava sembrando uma tica de mafapa. Você pai estava sembrando uma tica de mafapa. E eu la estava mirando por debaixo de la gafa. E eu la estava mirando por debaixo de la gafa. Josefa, que linda tiene su matica de mafapa. Josefa, que linda tiene su matica de mafapa. Josefita y mafapita la miré por la gafita. Josefa y la mafapa la miraba por la gafa. Josefita y mafapita la miré por la gafita. Josefa y la mafapa la miraba por la gafa. Y casi tiene solo una preciosa hoja. Y esta mati casi tiene solo una preciosa hoja. Y ella dice que la quiere para regarla toda hora. Y ella dice que la quiere para regarla toda hora. Josefa, qué linda tiene su matica de mafapa. Josefa, qué linda tiene su matica de mafapa. Josefita y mafapita la miré por la gafita. Josefa y la mafapa la miraba por la gafa. Josefita y mafapita la miré por la gafita. Josefa y la mafapa la miraba por la gafa. Yeah.